Hola, hola, hola, amigos, amigas, coetáneos intergeneracionales, compañeros, compañeras, compañeroas de esta patria grande que resiste, de esta América resistente, de esta América resistente que se entiende como, como continente ya en este concepto de resistencia, desde el polo norte al polo sur y del polo sur al polo norte. Porque los vientos totalitarios no son exclusividad de nuestras tierras. Esto es un avance global, concretado, y que mantiene la dinámica de avance, porque el objetivo no era solamente instalarse al mando de los estados, de los países, sino avanzar de una manera, digamos, rápida, eficiente, sobre lo que consideran trabas para el desarrollo humano en libertad, que es la libertad concebida desde el concepto neoliberal, concebida desde la mirada de los pocos sobre los muchos, de aquellos que tienen conciencia de que la política es un instrumento para llevar adelante sus objetivos. Y eficientemente, tecnológicamente, científicamente, estudiaron este sistema, sus flaquezas, sus pocas fortalezas, y luego de ese análisis, justamente desde la mirada de los pocos, lo primero que llevan adelante, lo primero que comprendieron en esta estrategia, en esta táctica, es que no se gobierna para todos, se gobierna para la mitad más uno. Es el mismo concepto, por ejemplo, que si lo trasladamos a lo que pasa en nuestra patria, en la Argentina, quien dirige hoy los destinos del Estado Nacional exhibe como galardón, como mérito, como experiencia, haber sido presidente de Boca, la mitad más uno. Y como decíamos en el programa anterior, es difícil que alguien haga algo con herramientas que no le son familiares. Es difícil que un carnicero mate, en el caso de matar, no sé, con un martillo. No, seguramente va a matar con un cuchillo de cocina, con un cuchillo de cocinero. Y los ingenieros, con ese concepto práctico del equilibrio de los pesos, por más que también hay que reconocer lo siguiente, hay que reconocer que el señor que dirige hoy los destinos del país no fue un gran alumno, y que más le valió la prepotencia del poder de los padres a la hora que tenía que ser mirado exhaustivamente en cuanto a sus calidades profesionales. De ahí que, ¿qué decimos? Decimos que este gobierno gobierna para pocos, y pretender que sea al revés, convencerlos de que no, de que es mejor porque somos más, porque vamos todos juntos, No, no, ellos es la unión, o sea, el concepto es la unión de lo igual. Lo que no es igual se combate. No es una hipótesis, ¿eh? Hoy por fin me escuché en la 750 a alguien, qué bien, ¿no? Que hacía este trazo histórico entre lo que había pasado allá en Rosario en el año 2008, cuando se hizo la conferencia de la Fundación Libertad con toda la derecha reconcentrada transatlántica, encabezada por Aznar, el expresidente de España, ¿no? Tan actual el tema del franquismo y de sus hijos y nietos, a raíz de lo de Cataluña, pero Cataluña, digamos que es algo que explotó, algo que se ve, pero así viven en España. O sea, el franquismo es explícito, como en Paraguay es explícito el estronismo y como en la Argentina es explícito el carácter ideológico y filosófico que emana desde la última dictadura en la Argentina para que diriman diferencias quienes hoy nos gobiernan. Pero bueno, de eso vamos a tratar hoy, y también vamos a tratar un poquito de esto de la apropiación, tal vez, conceptual de las víctimas, ¿no? Hay como un punto en que cuando la víctima se hace público, desmedidamente pública, cada uno de los sectores que lo toma como estandarte, como bandera, le agrega un atributo o le agrega una potencialidad que poco tiene que ver con la realidad, pero sí por ahí tiene que ver con la necesidad política de reivindicar esa víctima como para también tener visibilidad, ¿no? Son cosas que para ahora vamos a ver, puede ser, está para el debate, digamos, yo no lo debato porque, o sea, veo que es así. Esto es América Resiste. Esta es la vuelta número 119. Hoy es 2 de octubre del año 2017. Estamos transmitiendo desde La Retaguardia este espacio, este territorio multicomunicacional, afectivo, comprensivo y que realmente brinda un cobijo para esta realidad de trinchera, de información, de periodismo, de inquietud y de pensamiento y de pregunta, ¿no? Porque hoy día, si te querés informar, te tenés que informar por los medios alternativos, porque los medios masivos son hegemónicos y tienen intereses que se trasladan a sus editoriales. Como decíamos, transmitimos desde La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra. Víctor Basterra, una persona que de víctima se transforma en testigo de otras víctimas, después en querellante, luego de sobrevivir en las catacumbas y salir vivo de las catacumbas de la ESMA, siendo su acción cívica, democrática, la que da sustento para la de él y de otros cientos, dan sustento a los juicios contra los crímenes de lesa humanidad que se cometieron aquí en la Argentina y de los cuales la Argentina es un orgullo, ¿no? Es que es un mérito a nivel internacional su política de derechos humanos, justamente para juzgar mediante el debido proceso los crímenes más atroces que se cometieron. Y no duda este gobierno, cuando sale al exterior, ponerse ese blasón, ponerse esa ropa, disfrazarse de derecho y humano, cuando hacia adentro lo que trae es garrote, opresión y hambre. Como decíamos, vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves se repite de 13 a 15, los sábados de 22 a 24, y también nos acompaña la presencia simbólica de Luciano Arruga, otro desaparecido, otro aparecido luego de la lucha de gente común, como eran sus familiares, que debieron transformar y hacer una alquimia del dolor a la lucha y tragarse muchas veces las lágrimas para seguir adelante hasta encontrar a Luciano, un niño

Traduciendo, año 2008, pero esto no empezó en el 2008, esta gente empezó ya luego de 2000, del año 2000, cuando se arma el primer Bolonqui, fin de 1999, principio del 2000, cuando se arma el primer Bolonqui contra el Fondo Monetario Internacional, que salen militantes a copar las calles, repudiando la acción del Fondo Monetario Internacional y anticipando esta verdadera masacre económica que se perfilaba. Desde ahí ya se comenzó a pensar en esta estrategia de permitir cubrir sus trampas financieras económicas, de las cuales no vamos a hablar porque es tedioso. Pero para ponerlo en criollo, son el chorro, como cualquier chorro estafador, digamos, en definitiva. Cambian los números, pero el comportamiento es el mismo comportamiento de cualquier delincuente común. No varía demasiado, no son demasiado sutiles a la hora de defender sus intereses. Y de ahí este hombre que ya estaba definiendo los distintos enemigos, y el concepto sobre el cual se basa la libertad y los derechos humanos de los totalitarios, de los fascistas, de quienes hoy están dominando gran parte del planeta. Es el derecho humano es el que corresponde a las mayorías. Las minorías, sean pueblos originarios, trabajadores, estudiantes, diversidades sexuales o cualquier, ecologistas o lo que fuera, representan minorías. Entonces, ejerciendo un abuso del derecho, tiranizan a las mayorías. Entonces, esta libertad, este viento libertario que viene desde el neoliberalismo, propone eso. Se acabó. Palo y a la bolsa. Palo y a la bolsa. Y palo y a la bolsa, pero queríamos hacer un paréntesis, ¿no? Porque respecto al tema de Santiago Maldonado, porque también, bueno, sigue siendo el eje, porque sigue sin aparecer Santiago Maldonado. Y justamente también ahí, sobre el tema Santiago Maldonado, vamos a ver cómo pintamos un poquito ese dibujo respecto a la apropiación simbólica de las víctimas. Bueno, vamos a ver de qué se trata para los que no lo conocen o no estuvieron antes en contacto con este caso que conmociona no solamente a la Argentina sino al mundo. El reporte número 2, que es una breve síntesis del caso Santiago Maldonado. Me llamo Santiago Maldonado, tengo 28 años y estoy desaparecido. Hace 21 días que falto a mi casa. Hace 21 días que no puedo leer lo que se dice en los medios sobre los mapuches. El 1 de agosto fui a la localidad de Cuyamén para acompañar un reclamo de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche. Fui para exigir la liberación de Facundo Jones Walla, que está detenido desde junio. Ese día, la Gendarmería Nacional desalojó la protesta. Los testimonios indican que hubo bala de plomo y de goma. Soraya Maicoño, de la comunidad mapuche, dice que me vieron agarrado a un árbol mientras los gendarmes me decían: "Estás detenido". Otros testigos dicen que me subieron a una camioneta. Después no me vieron más. Yo no sé, no puedo decir nada. No porque sea mentira, sino porque estoy desaparecido. ¡Queremos a Santiago con vida ya! Organismos de derechos humanos reclaman mi aparición con vida. La prensa internacional habla de mí. Las Naciones Unidas piden que se investigue dónde estoy. No me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida. Acá, mientras tanto, una ministra dice que no va a permitir la instauración de una república mapuche en medio del país. No entiendo qué tiene que ver. No entiendo nada, en verdad. No hay información oficial sobre mí. El Estado, responsable máximo del cuidado y bienestar de cada uno de los ciudadanos, no me encuentra. Me pregunto si me buscan. Me llamo Santiago Maldonado. Estoy desaparecido. Tengo que aparecer. Y hay otros también que se preguntan por Santiago Maldonado. Y se preguntan en la patria grande. Y este es el reporte número 3. Yo soy João Pedro Stedile, soy del MST y de la Vía Campesina de Brasil. Mi nombre es Lidia, soy de Paraguay, militante estudiantil y sindical. Mi nombre es Cato Arconada. Estamos desde Montevideo, Uruguay. Estoy desde Caracas. Soy vasco, resido en La Paz, Bolivia, me encuentro actualmente en Bogotá. Soy Abraham, estoy en Chile. Estoy aquí en São Paulo. Y les pregunto, señor Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago? Nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Queremos verlo vivo y pronto. Lo que pasa que este golpe simbólico, porque, a ver, sabíamos con este régimen totalitario que hoy domina la Argentina que no tienen escrúpulos para matar, no tienen escrúpulos. No tienen escrúpulos para torcer la ley, el derecho, la democracia. Por eso insistimos con el concepto de que estamos en un sistema democrático bajo ocupación por personajes totalitarios y con un régimen totalitario. Un régimen totalitario que maneja los resortes institucionales de la democracia, pero les quita la razón de ser, digamos, y los tuerce a su conveniencia. Entonces, para hacer un operativo como el que se armó, donde, bueno, hay un documental radial que se hizo desde aquí, desde La Retaguardia, que les aconsejo que lo busquen, es el documental radial sobre el caso Maldonado, donde en una de sus partes aparece un reportaje que da el viceministro de Seguridad de la Nación, Nocetti, donde explícitamente define con todas las letras una actitud discriminatoria, totalitaria, persecutoria y que va de una con la desaparición forzada, cualquier tipo de exorbitancia que se haga con los mapuches o quienes corten una ruta o lo que fuera, especialmente en esa zona. Cuando uno escucha que participaron todas las fuerzas de seguridad, todas, todos los servicios de inteligencia, todos, que también participaron las policías provinciales y los servicios de inteligencia provinciales, todo eso puesto contra 8 tipos que cortan una ruta. ¿O será esto una especie de caso cabezas, donde Benetton, Lewis, en alguna tertulia bucólica, mirando el atardecer en la Patagonia, le dijeron al señor que dirige el Estado Nacional cómo nos molestan los mapuches? Y al estilo aquel guardián que tenía Yabrán, no voy a hacer referencia a caso Yabrán, pero que por excederse, entre comillas, en el cumplimiento de la voluntad del príncipe, lo mataron a cabezas. Porque es raro, ¿eh? Tanta movida por 8 tipos, tanta complicidad, tanta impunidad, tanta mentira, por nada. Acá lo que se esconde es quién es el títere que está moviendo las marionetas. Y quién es el que le sirve al títere. Todos sabemos, pero no se puede decir porque todavía no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que esa Te la Debo, que es un grupo musical popular, una murga, hizo un tema muy lindo que se llama Soy Santiago. Mensajes grabados en la piel de porque creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? Me carga gendarmería. No hay noticia de mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, borran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. El pueblo clama conmigo, que no hay perdón ni hay olvido, ni castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado, soy Santiago. Todos somos porque una desaparición forzada, con todo el argumento que cada vez sale más a la luz, donde se demuestra un comportamiento desde quienes dirigen el Estado absolutamente irresponsable, o sea, no, responsable, pero perverso, avieso, casi criminal, utilizar los resortes del Estado, la fuerza de seguridad, para reprimir a cuenta y orden de privados que detentan extensiones de tierra que no les pertenecen, nos asemejan, nos asimilan y nos nivelan con lo que pasa en Paraguay. Así se funciona. Un privado pide palo para el campesino y ahí está la Policía Nacional y un juez que da la orden. La diferencia es que acá hubo un juez que dio la orden, pero no hubo ningún miembro del Poder Judicial que acompañara las medidas que se tomaron. Y ayer se hizo una marcha multitudinaria en la Plaza de Mayo y en muchísimas plazas. Esto se hizo en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, Mar del Plata, en Neuquén, Esquel, en Valparaíso, en Chile, en Quito, en Londres, París, Ginebra, en Milán, en Padova, en Torino, en Módena, en Pisa, en Quebec, Canadá. En todos lados se pidió por Santiago Maldonado, porque hay una conciencia, si justamente quien dirige los destinos del Estado Nacional atenta contra uno de los más grandes méritos y orgullos que tiene el país, más allá de quien lo haga o quien no lo haga, ese es un mérito del país, y socava eso para transformarse en esto, en un régimen totalitario ocupando la democracia, no está muy bien visto. Y lo que hacen los abusadores es que todo sea en silencio, que no se sepa. Y le molesta que en la Deutsche Welle, por ejemplo, que es el canal oficial de Alemania, se haya hecho esta síntesis sobre el caso Maldonado. Es el reporte número 4. Santiago Maldonado hacía tatuajes en una feria artesanal de El Bolsón, en la Patagonia argentina. Acababa de cumplir 28 años cuando viajó a la comunidad de indígenas mapuches Pulov, en resistencia a Cuyamen, para solidarizarse con sus luchas por tierras y por la liberación de su líder encarcelado. El pasado 1 de agosto los mapuches denunciaron su desaparición. Declararon ante la justicia que la Gendarmería Nacional se lo había llevado en la represión de un bloqueo de carretera. Pero la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, aseguró ante el Senado que no hay indicios de que la Gendarmería lo haya detenido. Sin embargo, su principal asesor, Pedro Nocetti, encabezó aquel operativo del 1 de agosto contra los mapuches. Desde la ciudad patagónica de Bariloche, el hermano de Santiago Maldonado acusa al gobierno de Macri de presunto encubrimiento. Todo lo que se dio de que se lo había llevado Gendarmería. El tema es que todavía Gendarmería no asume que se lo llevó. O sea, no reconoce que se lo habérselo llevado. Y ya es un punto de desaparición forzada de personas, el no asumirlo por parte del Estado. En la exescuela de mecánica de la Armada, la ESMA, antiguo centro de detención y tortura de los desaparecidos en la década del 70, tiene su oficina el ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Macri, Germán Garabano. Él recibirá esta semana organizaciones civiles por el caso de Maldonado. Hay un juez que está investigando y todo el Ministerio de Seguridad y todas las fuerzas de seguridad están colaborando con ese juez para tratar de, en definitiva, esclarecer qué pasó y tratar de ubicar a esta persona. Ojalá se pueda esclarecer lo antes posible esta situación que nos tiene a todos realmente muy preocupados. El gobierno asegura no descartar ninguna hipótesis, ni que haya sido detenido por Gendarmería, ni que haya desaparecido por otros motivos. Han pasado ya 3 semanas desde la desaparición de Santiago Maldonado y su destino aún es incierto. El Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, pidió el 5 de agosto la intervención de la ONU, cuyo grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas reaccionó 2 días después reclamando una acción urgente del gobierno argentino para dar con Maldonado. El abogado Diego Morales, del CELS, presentó una demanda para establecer responsabilidades penales por la desaparición del joven artesano. Lo que está diciendo el Estado es que no hay ningún dato o certeza acerca de que hayan participado fuerzas de seguridad en la desaparición de Santiago. Cuando uno revisa el expediente sugiere otras cosas. La comunidad mapuche desde el día 1 viene señalando que a Santiago lo detuvo la Gendarmería. En un país en donde las fuerzas militares y de seguridad hicieron desaparecer a miles de personas en los años 70, el caso Maldonado demanda resolución urgente. O sea, por más que cierres las 7.50, por más que cierres, no sé, todas las radios que se te ocurran que cuentan esto, por más que cierren Página 12, que lo metan en Canaverbisky, que intervengan el CELS, que no sé, ya está, ya se sabe. Y lo que me extraña, claro, lo que pasa es que con la psicología omnipotente que tienen quienes manejan el Estado, suponen que cuando van a Alemania y les ponen la manito en el hombro, se los están comprando a libros, les ponen la mano en el hombro y los miran y se acuerdan, Panama Paper, evadiste guita, fuiste contrabandista, y ahora encima desaparece gente para darle satisfacción a un tipo que no quiere perder un par de hectáreas de tierra. Te ponen la mano en el hombro, pero saben quién sos. O sea que en definitiva esas cosas cuentan. Y cuentan a la hora de tener credibilidad. ¿Hasta cuándo va a durar? Y eso después vamos a hablar, creo que trajimos algo respecto a eso, al tema de la deuda, ¿no? Y la psicología del deudor permanente. Terrible. Bueno, y sigue pasando cosas también, porque mientras la gente, mientras nosotros estamos acá, a miles de kilómetros de lo que está pasando ahí en el sur con el tema de Santiago, quienes tienen que seguir trabajando todos los días en defensa de los derechos humanos, este caso es, hay un comunicado de la PDH donde denuncia una persecución de parte de Gendarmería y la Policía Federal Argentina, Julio Saquero, integrante de la Mesa Directiva Nacional del organismo. Esto fue que en el marco del expediente donde se investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a cargo de la fiscal federal de Esquel, Silvia Ávila, donde la PDH es querellante. ¿Qué pasó? Y pasó que el hombre este está denunciando, y lógicamente, pueblo chico, infierno grande. No es lo mismo denunciar desde acá de Buenos Aires que después llegar a la noche, que te corten la luz, y bancarte a las sombras que te golpean la puerta, ¿no? No es fácil. Después, presentarán habeas data contra los seguimientos de policía de civil. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros decimos que este es un régimen totalitario, pero esto, y que no es exclusividad de la Argentina, sino que esto es una cuestión global, es un régimen totalitario que tiene muchos indicios que rememoran al nazismo. Y no porque lo diga yo, sino porque ya es una cuestión que se dice en diversos continentes, ya no es una concepción latinoamericanista. No, ya hay una denuncia de que hay un avance totalitario global que está tomando que tomó la metodología del nazismo. Atención con esto. Y bueno, y le hacen temas a Santi, unos chicos que se llaman Chalarrasta, hicieron un tema que se llama Para Santiago. Es el tema número 2. A los fantasmas del ayer, que nos digan dónde está Santiago, porque ya no hay lugar para un nuevo dolor, que nos digan a dónde está. Muerto mismo, está desaparecido. Pintó en la Uniquén, en la tierra Cuyamén, la pluma de Don Jiménez Agüero. Si hasta el cerro lloró y hasta el río lloró, impávidos testigos del secuestro. El odio cegó al brutal represor, no veía ni a su propio hermano. Hijos del mismo dolor y del mismo color, amasados por las mismas manos, pero con alma de blanco, con alma de blanco. A los fantasmas del ayer, que nos digan dónde está Santiago, porque ya no hay lugar para un nuevo dolor, que nos digan a dónde está. A los fantasmas que nos digan dónde está Santiago, porque ya no hay lugar para un nuevo dolor, que nos digan a dónde está. No puede quedar sin respuesta a la pregunta. Y después del cómo está, cómo. ¿Cómo desapareció? ¿Por qué? ¿Ah? Y bueno, como decíamos, este régimen totalitario que domina hoy la democracia, corre los límites del debido proceso a su conveniencia. En este caso, Milagro Sala, la Cámara revocó la prisión domiciliaria, la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy revocó la prisión domiciliaria de Milagro Sala sin dar a conocer los fundamentos de esta decisión. Esta medida es un incumplimiento absoluto de la medida cautelar dispuesta por la CIDH, el Estado federal garante de las obligaciones internacionales de la Argentina, debe tomar a la brevedad todas las medidas necesarias para el pleno acatamiento de la resolución 23 del 2017. Sí, se puede pedir, pero el tema es que la compañera Milagro Sala no es fácil, ¿eh? Después de haberte comido una prisión rigurosa como la que ella se comió, tener que volver, ¿eh? Y la verdugueada y todo lo demás. Cosas pasaron en Cataluña y a eso nos vamos a referir en un rato. Vamos a escuchar un tema de la Revolución Española, porque en España hubo una revolución y esa revolución la ganaron los franquistas. Los franquistas son los que tienen hijos y nietos que hoy están en el poder. Uno de ellos es Aznar, otro de ellos es Rajoy, el actual presidente, y muchos de ellos fueron los esbirros que asesinaron a los ejércitos populares de España. Vamos a escuchar qué dice el tema número 3. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parte a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Esta magia del tiempo circular, ¿no? Donde de golpe, insistimos con esta cosmovisión azteca respecto al transcurrir del tiempo, como un ir hacia adelante espiralado, que a veces repite situaciones no de la misma manera, no con el mismo contexto, pero sí con los mismos contenidos y reviven las mismas luchas. Está partida, o sea, otra vez, lo que no se solucionó mediante juicios de verdad y justicia en España, dejó latente, no es una grieta, es sangre, es odio extremo. Lo hemos visto gente, o sea, policías armados hasta los dientes, cobardes, cobardes, contra gente indefensa, mujeres, ancianos, pateándoles la cabeza, haciéndolos sangrar a niños, para llevarse las urnas. Si esto no es nazismo o neonazismo, ¿qué es? Bueno, ¿y qué pasa? El jueves hay una, el jueves de fuchibol, el jueves de fútbol, hay que ganarle a Perú. Yo no sé qué pasa, cómo llegamos hasta acá. Las opiniones son diversas, están ya los deprimidos que dicen, no, mejor que no vayamos, los otros Messi tienen la culpa, los otros qué sé yo. Todos le echan la culpa a todo, pero la única verdad es la realidad. Si perdemos con Perú, chau querido. Y tiene un director técnico la selección argentina, que se llama Sampaoli, y en la conferencia de prensa, hablando sobre el partido, de este partido tan importante que se va a jugar el próximo jueves, decía lo siguiente Sampaoli, es el reporte número 5. Quería saber qué opinión tenía sobre el tema Santiago Maldonado. Bueno, con el tema Santiago Maldonado, por mi generación y por todo lo que vimos en alguna época de como ciudadano argentino, no como entrenador de la selección, molesta un poco que ese tema todavía no esté resuelto, porque realmente lo vivimos en aquella época, en nuestra época de adolescencia, con mucho miedo, con mucho dolor, y que aparezca esto acá solamente en este momento sorprende un poco, y ojalá que se resuelva y nosotros apoyar desde acá la aparición de Santiago. Se apoya la aparición de Santiago Maldonado en conferencia de prensa oficial en la AFA. ¿Y qué pasó? También contemos algo más, ¿no? Hasta vos fijate, yo la verdad que no es por alarmar, pero es por esta sorpresa, este asombro, ¿no? De cómo se reproducen hechos del pasado. Por ejemplo, en el partido con Independiente, un grupo de hinchas puso una bandera hablando de la corrupción en la AFA. ¿Qué pasó? El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el señor Ritondo, les mandó la militarizada a que los caguen a palos, le tiraron gas en la cara y le llevaron la bandera porque decía hay corrupción en la AFA. Estado de Derecho, cancha Independiente, pleno partido, no es que pasó a escondidas, ¿eh? Entonces así estamos viviendo, de esto se trata. O sea, yo sé que los que sienten que pertenecen al mundo de los pocos, estas cosas no le atañen, no les interesa, lo toman como datos de color, porque tienen la certeza de que a ellos el régimen totalitario no los va a tocar. Nunca se sabe. ¿Y qué pasó? Pasó Cataluña, pasó que Cataluña es una región rica de España, anexada, y que viene sosteniendo una antiquísima rebelión, porque era un condado, era en realidad era independiente Cataluña, después se anexa a España con algún convenio espurio que hicieron en aquel momento los que estaban al mando de Cataluña. De esto estamos hablando de cientos de años, la gente sigue resistiendo, y ellos tienen una forma de resistir que va por la pacífica, o sea, ellos no le quieren ganar el poder, no quieren suplir el poder de España, no, ellos quieren volver a lo que eran, un lugar independiente. Tienen su moneda, son ricos, tienen un alto índice de vida, el nivel de ingreso por cápita, por cabeza de cada uno de los catalanes es alto, tienen las cuentas bien ordenadas, tienen al Barça, tienen a Messi, tienen a Luisito Suárez, se cansan de ganar todo, ¿y qué pasa? Y la gente dice, quiero irme de España, no quiero seguir estando en España, en este régimen neoliberal que nos va a llevar al fracaso económico y que nos va a arrastrar con ello, porque esa es la discusión. La discusión es que en Cataluña, que es una región rica, saben que el rumbo económico neoliberal que está llevando adelante el PP, el Partido Popular, la derecha, los hijos y nietos de este forro de Aznar y de Franco y de toda esa basura, lo único que hacen es endeudarse, achicar el Estado, reventar a la gente quitándole cualquier tipo de ventaja que obtuvieran desde el Estado y dejarlos hambriados y cagados a palos. Esa es la discusión. Entonces, ¿qué pasa? Como los gastos se comparten, Cataluña, que es el que más pone, dice, pará, me vas a arruinar a mí, que yo estoy bien, déjame en paz, hacé vos tu vida, quédate vos por allá y a mí devolveme la independencia. Pero no lo dice el gobierno, lo dice la gente. Y la gente simplemente dijo, vamos, quiero votar. Quiero votar. Y la irracionalidad absoluta mostró esto que no es una grieta, sino que es realmente un abismo que hay entre el franquismo. El franquismo como ideología, como estructura política, como concepto filosófico, y lo que era la parte libre, lo que eran los liberales, lo que eran los libertarios de aquella España. Y bueno, y así se dirimió en este último domingo con una feroz golpiza, pero salvaje contra gente común que lo único que pretendía era votar, y ejercieron una resistencia ciudadana y pacífica que realmente es para sacarles el sombrero. Y hay un tema que es el que aglutina, que es como el tema que se canta en las calles, se llama Junts Animrem Més. Yo no sé qué quiere decir porque de catalán no entiendo nada, y es el tema número 4. Més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. I quan els haureu guanyat, tingueu ben present, no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui que ara us encadeu. I quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar noves sendes. Més lluny dels arbres caiguts que ara ens empresonen. I quan els haurem guanyat, tinguem ben present no aturar-nos. Tingueu ben present no aturar-nos. Entre altres coses, per parlar de com veig el futur, faré servir una petita frase de Miquel Martí Pol. El veig lluminós i possible. El veig lluminós i possible. Es posible, es posible. Entre otras cosas, la letra dice: más lejos debe ir más lejos de los árboles caídos que os aprisionan. Y cuando los hayáis ganado, tened bien presente no deteneros. Más lejos, siempre id más lejos del ahora que os encadena. Y cuando estéis liberados, vuelva a empezar nuevos pasos. Más lejos, siempre más lejos. ¿Eh? Lindo, ¿eh? Bueno, y volvemos a Santiago, porque Santiago somos todos, porque estamos todos involucrados todos, digamos, siempre ya sabemos que acá hay una grieta y los que estamos de este lado de la grieta, los que no somos neutrales, los que no queremos ser, digamos, los que estamos del otro lado de este régimen totalitario neoliberal, tenemos algunos periodistas que hacen buenas investigaciones. Uno de ellos es Tuni Colman, y Tuni Colman hizo un reportaje hablando sobre los audios que aparecieron de Gendarmería, donde hablan de los corchazos y todo ese tipo de cosas. Después hay una interpretación muy interesante de Rogendorfer, que le da también otro color a este tema. Pero vamos a ver qué dice el reporte número 6. ¿Pedro? Hola. ¿Hola? Sí. ¿Pedro? Sí. Necesito que me preste atención 5 minutos, pero mínimo. Dale. Bien? Sí, dale. Porque se va a hacer una línea al tiempo para elección nacional y me están esperando ya. ¿Están qué? Están esperando ya. ¿Qué? ¿Qué cosa? La línea al tiempo con un registro de incidentes. Uh-huh. Vos que tenés la cabeza. Yo tengo del 31 de julio al 4 de agosto. Uh-huh. 31 de julio hasta el primero. Tengo lo que fue pasando en Bariloche, bueno, la reclamo, la volvés en el juzgado, la detención. No, antes, boludo, el sábado 29 le empezó los quilombos en el juzgado federal de Esquelon. ¿Cuándo carajo entró Esquelon en participación? Esa noche, ese día hubo una reunión de mando, ¿viste? Y después de la reunión de mando, pasaron a la noche, vinieron 20 efectivos de Esquel y estuvieron esperando ahí en la zona de donde está la comisaría, uh-huh. Después que se libró el oficio. Nunca lo vi al efectivo hasta las 3:30 de la madrugada, el primero. Sí. ¿Sí? Esa hora yo me acuerdo que fuimos con los vehículos, pasamos por el corte, como no estaban los manifestantes, nos fuimos hasta la comisaría de Leleque, ahí nos juntamos con el efectivo de Esquel, armamos un escuadrón, ¿viste? Y fuimos y despejamos la ruta, o sea, sacamos todo el escombro que estaba en la ruta. ¿A qué hora despejaron? 3:30, estoy diciendo. Se despejó la ruta y no se entró en el enfrentamiento porque no estaban los manifestantes en la ruta, ¿no? ¿Y cuándo se provocaron los incidentes? Tipo 11, 12 del mediodía. Un vehículo gris ingresa a la casilla esa pedorra, sale de la casilla, un vehículo de que él lo persigue, ¿viste? Para poder identificar a las personas. Sí. Los de Gendarmería cruza la casilla pedorra de los mapuches, ahí salen los mapuches, cortan de vuelta la ruta. Estamos al lugar del corte, los hijos de puta en piedra, y ahí empezamos a tratar de dialogar para no dar bola, y empezamos con los corchazos nosotros. Al principio no llegaban, pero después empezaron a afinar puntería y le rompen la cabeza a los dos milicos nuestros. Está, eso se produjo entre las 11:30 y las 12:30. Claro. Y después que le rompen la cabeza a los milicos, ahí bueno, ya fuimos al terreno y le dimos corchazo para que tengan. Y ahí cruzaron a nado el río. Y le dimos corchazos para que tengan, bueno, el detalle de algunos de los audios que se van conociendo ahora, resultado del peritaje Tuni de las 70 líneas telefónicas por parte de los gendarmes, pertenecientes a los gendarmes. Efectivamente, hay que mirar todo esto con mucho cuidado, porque puede estar armado. Fíjense todo el tiempo que pasó, sí. Y recién ahora está... yo desconfío bastante, porque en este audio que ustedes acaban de escuchar hay dos elementos que justifican el accionar de los gendarmes. Justifican, entre comillas, ¿no? Uno, que habían vuelto a cortar la ruta. Sí. Y dos, que les tiraron piedras y los hirieron. Sí. Entonces, hay una parte que no les conviene, que eso le dimos corchazos para que tengan, pero... justamente una de las cuestiones es que ellos fueron a la persecución sin que hubiera ningún motivo, porque ya estaba despejada la ruta. Acá ellos dicen, volvieron a cortar la ruta. Claro. Entonces, son audios que son parte clave. El juez Gustavo Lleras empieza hoy, veremos qué es lo que pasa, pero hay que tener cuidado. Alguno de estos audios, se escucha una voz atrás y dice, listo, o ahora, como si los estuvieran grabando. Listo, ya está, terminen el diálogo, digamos. Claro, como si los estuvieran grabando bien. Intencionalmente. ¿Ah, sí, eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Y estamos. Estamos en La Retaguardia y estás en el espacio América Resiste. Esta es la vuelta número 119, hoy 2 de octubre del año 2017. Gracias Natacha Bianchi. Seguimos con esto, con el audio que escuchábamos anteriormente. Era una interpretación, la verdad, muy certera, es muy buen periodista. Es un tipo que la verdad que no manda fruta, Tony Coleman, en ese sentido. De los que hacen policiales o este tipo de investigaciones, igual que Rogendorfer, ¿no? Son gente bastante certeras, muy certeras, diríamos. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque después tenemos el retazo, un breve audio de Germán Maldonado, el hermano de Santiago, donde para nosotros esto forma parte, es un recorte que nos cede amorosamente La Retaguardia del documental radial que se hizo respecto al caso Santiago, que íbamos a ver nuestra interpretación de esas palabras. Pero en España pasan cosas, pasó lo de Cataluña y la Revolución Española parece que dejó una herida muy profunda que aún no ha sanado. ¿Por qué? Porque no hubo memoria, no hay verdad, no hay justicia, hay encubrimiento, impunidad y totalitarismo. Es el tema número 5. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Y bueno, este tema del tiempo y este tema de las canciones, ¿no? Cómo el arte y la cultura ayudan a romper el blindaje de la comunicación. Y era muy significativo este tema que escuchamos allá lejos de ese tiempo, en la época de la Revolución Española. Y hoy día tenemos un reclamo, y es un reclamo que cruza transversalmente a todos quienes estamos de este lado de la grieta, quienes nos consideramos humanos, solidarios, y que luchamos para que los vulnerables no lo sigan siendo. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, llama a la convocatoria de la marcha que se hizo en el día de ayer, primero de octubre, en Plaza de Mayo. Y infatigable, infatigable Norita. Hubo un momento muy emotivo que fue compartido también por la retaguardia con el compañero Luis Angio, que lo levantó, que lo filmó, que fue la conmemoración y, digamos, un paseo doloroso por la playa donde aparecieron los restos de los desaparecidos que se tiraban desde los aviones, estos cobardes que hablan de impunidad, que hablan de reconciliación. Ahí estaba la familia Cariaga y, por supuesto, Norita Cortiñas también acompañando, porque parece ser que en el gobierno hay que sacarse, y la verdad hay que decirlo, porque no, porque si no sería faltar a la verdad. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires algunos pasos se dan respecto al tema derechos humanos. Puede ser por el vicegobernador, que es una persona que ha estado comprometida, alfonsinista, y que evidentemente, bueno, a pesar de compartir este régimen totalitario, pareciera ser que no quiere quebrar esa parte de ética que aún le debe morder la conciencia. Y decíamos Norita Cortiñas, de ascendencia catalana, ¿eh? Así que también debe estar bien movilizada en este momento. ¿Y qué decía ella? En el reporte número 7, convocando a la marcha por el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado. Es una voz, es un faro, como todas ellas, ¿eh? Como abuelas, como madres, pero en este caso Norita, porque uno le tiene más cariño, más afinidad, qué sé yo, yo la quiero, ¿no? La verdad que tengo que confesarlo, la quiero. Vamos a escuchar un temón que encontramos, que es Adriana Varela haciendo su versión de Avellaneda Blues. Es el tema número 6. Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Oh,

que hemos destruido todo, estamos destruyendo la naturaleza, estamos destruyendo el planeta, y bueno, pero el ser, hace miles de años, el ser era, vivía con la naturaleza. Tienen en la sangre esas creencias que ya viene ancestralmente y en su ADN, de estar viviendo la naturaleza. Él lo que buscaba era algo similar a eso. Vamos a hacer características de un muchacho de 28 años, desarmado, corriendo, tratando de refugiarse porque, para que no lo maten. Mochilero, llevaba su mochila a cuesta, estaba de paso para irse, para volverse a nuestra casa, había llegado ahí el día anterior, el lunes 31. El primero, el martes, a la mañana entró Gendarmería a reprimir. Bueno, todos lo sabemos. Él, no sé, él, todos se tiraron a un río, porque hay un río ahí. Los que pudieron salvarse se tiraron a un río. Eso es lo que tengo yo entendido. Se tiraron a un río. Él en una experiencia anterior, en un viaje anterior, había estado en Misiones, donde había estado, se había metido en un río y bueno, había confiado en el río y bueno, casi se ahogó. Entonces por eso él no arriesgó la vida ahí a tirarse al río. Volvió a buscar sus pertenencias, que era la mochila que tiene toda su vida ahí, en una así, donde vos tenés, donde toda la mayoría vos tenemos todo en una habitación, en una casa, todas nuestras pertenencias, la tenés en la mochila y la fue a buscar. Documentos, ropa, etcétera, etcétera. Y ahí es apresado y es llevado, pero... Y golpeado, pero la necesidad de golpearlo, ¿cuál era la necesidad? Que ahora se lo tilda de terrorista y de qué sé yo. ¿Terrorista de qué? ¿Qué puede ser terrorista? Ahora un tipo que tiene una barba y una rasta es un terrorista. Qué perversos, ¿no? Qué mafiosos, qué pesados que son, qué pesada que es la ministra, el presidente. ¿Cómo actúan? Actúan con un nivel de perversión. Confunden a la familia, le mienten. Este chico que está hablando es el hermanito, ¿entendés? Perdió a su hermano. Y no solamente el Estado que lo tiene que buscar, como escuchábamos en el audio del segmento anterior, no lo busca, sino que se articula como una organización mafiosa fuera de la ley, o dentro de la ley, porque claro, como dominan la justicia, corren los límites de la legalidad y transforman lo ilegal en legal. Y escuchamos a una referencia ineludible. Digo, ¿quién más puede conocer a Santiago que su familia? ¿Quién más puede saber que no era un guerrillero, que no era esto, que era un chico, un buscador, un ángel? Y estaba en el lugar, en el mal lugar, en el peor momento. Pero no hay que soslayar la opinión de la familia, porque muchas veces en la necesidad de la reivindicación de la figura de la desaparición forzada, a veces con la intención de llevar agua para su molino político, para su interés de grupo o de protagonismo, de simple vanidad, que mucha gente, que por ahí algunos de los que se acercan con buena intención, pero en definitiva terminan transformando a un Santiago Maldonado que es el que pueden concebir ellos, que no es este Santiago Maldonado. Yo me quedo con este Santiago Maldonado, con el de carne y hueso, con el descripto por sus seres queridos, por quienes más lo conocen. Lo dice clarito, pudo estar ahí o pudo estar en el Chaco, pudo estar con los indios en Formosa, o pudo estar cortando una ruta porque le pegaron a una mujer, o puede estar comiendo semillas, qué sé yo, libre y sensible contra el abuso. Por eso digo, no, a veces hay que tener como una mirada por ahí humana, ¿no? No perder la dimensión humana, no perder la dimensión humana de las cuestiones con las cuales uno trata, porque tal vez de manera inconsciente o equivocada se termina transformando a un ser en lo que no es. Y se pierde su esencia. Porque nosotros estamos buscando a Santiago Maldonado. Porque Santiago Maldonado no puede estar desaparecido bajo una desaparición forzosa, como no puede estar desaparecido como Luciano Arruga, como no puede estar desaparecido Jorge Julio López, como no puede haber 30.000 detenidos, ex detenidos desaparecidos, como no puede haber madres y abuelas que sigan buscando a sus seres queridos. Entonces estamos todos en riesgo, y esto no es una consigna, es real. Estamos bajo un régimen totalitario. Y que no está solo, es un régimen global. Seamos conscientes. ¿Por qué? Porque el gallo negro es traicionero, pero el gallo rojo es valiente. Y hay que ser valiente e inteligente. Quería rescatar esto, la verdad. Muchas gracias, Tebeli y compañía, por el documental radial. Muy, muy, muy bueno. Y vamos a escuchar una catarsis, podríamos decir, de Ayelén Paciencia Pimentel, que con una forma muy natural nos cuenta cómo es su vivencia de caminar por la calle. Es el tema número 7. Caminar por la calle ya se vuelve todo un reto, cuando el mundo te denigra y te tratan como objeto. Entonces salgo de mi casa en modo supervivencia, llegar a mi destino se vuelve toda una ciencia. Y ya escucho las voces, los ruidos, los bocinazos, me mantengo muy alerta, yo no quiero ser un caso. Los medios masivos culpando a la mujer por la ropa, por la hora o a quién se fue a coger. Por lo lejos yo lo escucho que me grita con orgullo: qué buenas tetas, mamita, vámonos para los yuyos. Se supone que lo tengo que aplaudir, que esa fue su técnica para preguntarme si con él quiero salir. El hombre pasa muy campante con su pito en la mano. Ay, pero por favor, ¿crees que alargue tu tamaño? Si en este momento tuviese una tenaza, te arrancaría las bolas y las pondría en una taza, las cortaría en pedacitos hasta que queden trocitos chiquitos y poder dárselas a los animalitos. Uno no grita por la calle lo que piensa de las personas, excepto que seas un tipo halagándome las gomas. Bajo el concepto de piropo nos gritan lo que quieren. ¿Cómo no van a incomodarnos si la sociedad les dijo que pueden? Mientras esto siga siendo un piropo y no acoso, los derechos humanos los ponemos en reposo. Entonces vuelvo en mi cabeza al sueño de la tenaza. Si los machos argentinos se quedan llorando en casa con la imagen en la mente que deje a un gil castrado, yo camino, me defiende ni la gente, ni la iglesia, ni el Estado. Muy bueno, genial, genial, genial. Muchachos, prestemos la atención, porque el tema de Ni Una Menos es también un eslogan, es un eslogan vacío que nos confronta, nos confronta con la actitud individual respecto a este verdadero, esta lacra, ¿no? A esta lacra que tenemos como sociedad. Por ejemplo, deberíamos preguntarnos realmente cuán profundo está en las conciencias de algunos, o de las mayorías, o de las minorías, el tema de Ni Una Menos. ¿Hasta qué punto realmente se repudia la violencia contra la mujer, contra el vulnerable? Por ejemplo, ayer pudimos ver, luego de la desconcentración y el stand-up realizado por las policías y sus agentes de provocación juveniles, cómo quisieron enturbiar otra vez la marcha por el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado, y lógicamente fueron directamente donde les molesta, a las cámaras que lo filman, a los periodistas que les ponen cara y que realmente se dan cuenta que el enemigo es el periodista. ¿Por qué? Porque son mentiras, son policías infiltrados. Entonces saben, y por eso atacaron salvajemente a todos los periodistas, entre ellas una cronista del diario Crónica, donde en el medio de la multitud se la ve como estos degenerados, y son degenerados y degeneradas, porque había hombres y mujeres en el grupo de estos esbirros, estos culottes, como eran en la Revolución, aquellos que trabajaban para los españoles en la época del 25 de mayo acá en Argentina, que eran matones a sueldo. Pero perdón, adelante de todo el mundo, sobre Avenida de Mayo, a esta chica la agarraban de los pelos, le pegaban trompadas y estaba rodeada de hombres y de gente, pero nadie acudió en su ayuda. Le sacaron fotos de cómo le pegaban, pero nadie le sacó de encima los energúmenos. A ver, no pasó en la Recoleta, donde son todos ricachones, le importa un carajo. No, pasó en el medio de la manifestación con gente que venía de manifestarse pidiendo por Santiago. Y no hubo reacción. ¿No? Es como para ver si realmente uno está ni una menos o no, ¿no? Es interesante esto. Y esa Plaza de Mayo y esa Avenida de Mayo nos tiene que hacer recordar. Tiene que hacer recordar a los que lo vivimos y a los que no lo vivieron. Dos momentos históricos, que fue la eclosión del modelo neoliberal aplicado en la Argentina. Esto fue el 19 y 20 de diciembre del año 2001, donde virtualmente la Argentina estalló en pedazos, donde había gente tan desesperada que carneaba una vaca al paso, tirándose encima hasta con el animal vivo para sacarle un pedazo y poder comer. Esto es real, donde había gente que salía y decía yo como gato. No tiene ninguna referencia con quien dirige hoy los destinos del país. Es un hecho real, donde un día descarriló un vagón de soja y la gente se llevaba el poroto de soja que es para otro uso, que es para hacer aceite. Se lo llevaban para comer, ¿no? Vamos a ver qué dice el reporte número 9 del pusilánime prófugo. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos. Y eso estamos haciendo. He dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios. Cuando escuchamos otro documental radial respecto al primer día de la dictadura en el año 1976, el 24 de marzo, el locutor de la cadena nacional, al finalizar, recomendaba a la población mantenerse en sus hogares, no estar en la vía pública y obedecer todos los pedidos de las fuerzas de seguridad. Y el pusilánime prófugo volvió a la misma figura. Vamos a ver qué pasó el día después de la declaración de estado de sitio. Es el reporte número 10. Hola, quiero que cese la violencia que habían desatado, que como tienen mayoría en el Congreso aprueben las leyes para llegar a acuerdos con los organismos financieros internacionales y para que no se quiebre la institucionalidad del país. El clima de la Casa Rosada era un clima de desesperación, un clima de mucha confusión, un clima de mucha gente en los pasillos, un clima de órdenes cruzadas. Sentía la angustia de saber cómo si esto se termina, y todas las esperanzas que uno pone se acaban mal y se terminan de una forma que nunca se había pensado. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Convocar al ejército para que impusiera el orden? ¿Y sentarme sobre las bayonetas? No estoy para eso. Que sepan que la alianza... Un hombre que hizo toda una trayectoria política impecable, que no perdió prácticamente ninguna elección, que empezó de abajo, llegó a lo máximo que puede pretender un político y un ciudadano en la Argentina, De la Rúa encontró la única salida que él consideraba viable. El presidente De la Rúa me dijo, vení Víctor, vamos a hacer la última foto, me tomó del hombro. Y yo ahí me enteré que renunciaba porque el país no sabía que había renunciado. Fernando De la Rúa presenta su renuncia como presidente de la Nación. Sentía preocupación por la situación del país y sobre todo sentía que había hecho todo lo posible, que había luchado hasta el final. Y que si no se pudo salir adelante fue porque resultaba imposible. Yo llamo a la radio y le digo, dame aire, que renunció. ¿No? Entonces, me están poniendo al aire y escucho el helicóptero que lo sacaba De la Rúa de la casa. En estos momentos estamos, no sé si ustedes logran escuchar el helicóptero, sí, que viene a buscar al presidente De la Rúa para trasladarlo a la residencia presidencial de Olivos. Y el pusilánime se fue en el helicóptero y nos dejó a la policía desaforada, con las manos libres. Y miente cuando dice que no fue a buscar el ejército, intentó buscar el ejército. Y el ejército le dijo que no iban a salir a reprimir. Y alguien le acercó a su concuñado, que estaba en la marina, y los marinos dijeron, sí, nosotros salimos. Y cuando los marinos dijeron, sí, salimos, el ejército dijo, si ustedes salen, nosotros les vamos a meter bala. No es que el pusilánime no intentó mandar las Fuerzas Armadas. Como no pudo, mandó la policía. Y se la llevó de arriba. Y se llevó la guita que cobró. Y nos dejó 40 muertos. Y los que lo acompañaban hoy están en el gobierno. Y estuvieron algunos también en el gobierno anterior. Y todos se hacen los sotas. No nos olvidemos que los deudores crónicos, cuando no pueden pagar, se rajan. No nos olvidemos. Y después dicen, uff, era muy difícil. Me voy a casa. Entonces, bueno, estas cosas pasaron. Digo, está bien que tengamos memoria, me parece a mí. Tomémoslo como un aporte para que no todo sea una consigna vacía o una imagen diluida. Esto fue la realidad. Esto fue otra vez la caballería encarando a las madres de Plaza de Mayo, muchachos, a ver si la vemos. Sable en mano, garroteando gente, bajando de particular en el medio de las calles y tirando a mansalva. La guardia privada que estaba en Piedras y Avenida de Mayo, matando gente en moto. Y no pasó nada, y no pasa nada, ¿eh? No nos olvidemos. Bueno, por la absolución de los delegados de Editorial Perfil. El juicio se va a hacer un juicio oral el día lunes 30 de octubre y el miércoles 1 de noviembre próximo a partir de las 8:30 en el Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional número 12 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez subrogante Walter Candela. La dirección es Avenida de los Inmigrantes 1950. Se pide acompañamiento, esta gente está judicializada por llevar adelante reclamos sindicales, reclamos laborales. Así que bueno, y no nos olvidemos también que así como hubo crímenes, hubo intentos de juzgarlos, y eso fue el juicio de Nuremberg, cuando se derrota al nazismo, se pretende ante las atrocidades que el mundo sabía, pero bueno, que ya era innegable que se habían cometido, los holocaustos, los asesinatos, los robos, y esto había empezado el 1 de octubre del año 1946. El Tribunal Militar Internacional condenó a muerte a 12 funcionarios nazis. El proceso judicial había durado casi un año, durante el cual muchos sobrevivientes del Holocausto brindaron su testimonio. Se estudiaron más de 300.000 declaraciones escritas y 3.000 documentos. La sentencia tipificó los crímenes de lesa humanidad y los declaró universales e imprescriptibles. Luego vinieron otros procesos judiciales en los que se sentenció a unos 70.000 nazis. Nuremberg sentó las bases para el derecho internacional moderno y para el juzgamiento de los genocidios en todo el mundo. Hay que hacer memoria y saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Si no, digo, es un aporte. Vamos a escuchar el tema número 8, otra vez el Indio Solari, con esas guitarras gloriosas, Había una vez. Que Bueno, el indio, ¿no? El indio con sus guitarras gloriosas, con sus temas. ¿Qué va a ser? Es el indio, es un capo, es un genio. Y la verdad que nos moviliza. Sigue en marcha un proyecto que se presentó en la legislatura, al cual habría que darle manija. Darle manija quiere decir apoyarlo, preguntarle a los legisladores de la ciudad, señor, ¿cómo anda eso? ¿Cómo va el proyecto presentado por Gabriel Fuchs respecto a la seguridad? Garantizar, respetar el trabajo de los periodistas durante las movilizaciones públicas. Exigir que los agentes policiales cumplan con la ley y estén identificados. Exigir que los que mandan con ropa de paisano, con ropa de civil, también estén identificados como policías para que sepamos que son infiltrados de la policía o a qué fuerza pertenecen. O sea que esto está en tratamiento, se está juntando firmas para que la policía de la ciudad y la policía federal respeten el trabajo de los periodistas. Y pasaron cosas también. En Brasil, país del cual se habla poco respecto al tema de derechos humanos, porque muy poco se hizo, se encontró una fosa común con más de 1000 cuerpos. Una fosa común con más de 1000 cuerpos de militantes, estudiantes y sindicalistas. Entonces vemos hasta qué punto la memoria, la verdad y la justicia mejoran a un todo en la sociedad. No es lo mismo tener cadáveres escondidos que saber la verdad y hacer justicia con ella. Por eso estaría bueno que este Estado Nacional, tan proclive a la represión, al autoritarismo, también sea autoritario con sus empleados y les exija que diga dónde están los desaparecidos. ¿O será que a eso no se animan? Es más fácil a veces transar que administrar. Y después termina mal, Van a terminar mal, no le creas a la fuerza de seguridad. Vos o tenés mando civil dentro de las reglas de la democracia y subordinás a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas al orden democrático, o más tarde o más temprano que tarde, vas a pagar el precio. Como lo estamos pagando hoy todos los ciudadanos, ¿no? Va todo, los que piensan que ellos están del otro lado, les va todo bárbaro. Vamos a escuchar un grupo que se llama La Yegros, una cumbia, pero auténtica, auténtica cumbia. Es el tema número 9. Iluminada por tu recuerdo. Iluminada.

Y bueno, y esto si no fuera por Natacha, que le da coherencia a todo esto, no sería posible. Vamos a escuchar el tema número 10 de Wicca, que dice: no habrá nadie en el mundo. Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Qué grande, ¿eh? qué voz, qué mujer, qué sensualidad, qué profundidad, qué poesía, Wicca. Bueno, nos vamos acercando al final de este viaje, de este tramo. Ahí veo que está llegando Cristina Varela, Luis Angió, del programa Oíte Mortales. Luis se mandó un laburo muy lindo ahí cubriendo en Santa Teresita la jornada de reivindicación, que él después seguramente va a comentar. Y como decimos que este es un régimen totalitario y que hay hechos históricos que nos retrotraen, y no porque sea reflexión de quien habla, Ángel Fernández Ekman, sino porque hay una coincidencia de distintos sectores, de distintos pensadores, de distintas disciplinas, de distintos lugares geográficos respecto a la al avance totalitario, ¿no? A este régimen totalitario que avanza de manera global sobre los derechos individuales que creíamos conquistados. No nos olvidemos que siempre molestan los estudiantes, siempre molestan los estudiantes cuando piensan. La Gestapo, la Policía Secreta Nazi, organizó una amplia búsqueda de los distribuidores de panfletos. Finalmente, en febrero de 1943, Hans y Sophie fueron atrapados mientras repartían folletos en la Universidad de Múnich. Fueron interrogados, juzgados, condenados y decapitados juntos con un profesor y otros activistas estudiantiles. Y bueno, nos queda, siempre nos queda algo en el tintero, pero reflexionemos, pensemos, esto no es casualidad lo que está pasando, esto es una planificación sistemática que se está aplicando de una manera impecable y para la cual deberemos, como dicen los catalanes, caminar, caminar, caminar y volver a caminar. Y cuando lleguemos va a haber nuevos pasos y nuevas sendas para seguir manteniendo lo que se conquiste. Bueno, esto fue América Resiste, Ángel Fernández Esman, gracias a la Retaguardia, gracias Natacha Bianchi. Y ahora no se vayan, que viene Oíd Mortales con Cristina Varela y Luis Angió. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien...